lo primero que voy a hacer es llamarlo y tratar de arrimarlo al Club Nacional de Fútbol, que Nacional no puede prescindir de gloria del club como somos, como Álvaro Becova. Te quería hacer una pregunta. Señora, cuando pasan 20 minutos de las 12, yo creo que es momento de recibir a... Yo lo que... Otra vez él. ¿Quién lo llamó otra vez? Mamá. Pesado, estaba nervioso hace día vez. Que quería hablar con nosotros. Pesado. Sí, no, ¿cómo anda? Mamita. ¿Cómo anda? ¿Qué le parió? ¿Qué dice el animal? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás pesado? Siempre lo mismo, vos. Lo que pasa es que llamo todos los días, no me dejan, no me sacan de la idea. ¿Cómo sabés que... Chino, ¿cómo sabés que esto está cada vez mejor, lo que el fútbol? Vos querés estar acá, entonces... Nos mandaba WhatsApp, vamos a contarle a la gente un poco también, ¿no? No, y aparte que está pesado con el tema de que quiere a alguien de locos por el fútbol en el Timoteo. Sí, también. Falta de entonces. Chino, te voy a decir algo porque esto, mira, no te voy a preguntar de fútbol porque no, o sea, algo sí, pero tenemos que, mira, venimos derecho con la nota, metimos a Forlán, sí, viste, ayer metimos al presidente, o sea, la primera nota la hizo con locos por el fútbol. Hoy tenemos que sacar el estadio contigo en chino. Inventá algo, pero hoy... No me importa el Inter, no me importa nada. La colgaste del ángulo, me chupa huevo, ya pasó todo. Hoy, sí, hoy mínimo tenés que decir como titular. Y mirá, me llamaron del Barcelona porque Fernando va. Algo así. Escuchá, vean, recién increíble. ¿Estaré al pedo que no juego más al fútbol? Acabo de llegar de... Pues estamos, vivimos para afuera con la familia. Sí. Y supuestamente habían estrellas, viste, que se iban a ver estrellas fugaces. Sí. Y todo. Sí. Imagínate en la camioneta, yo hice como 50 kilómetros, estamos acá en Punta del Este, pasé José Ignacio, todo para ver las estrellas fugaces. Vimos alguna igual, pero... Para ver. Llegamos. Lluvia, a ver. Lluvia de estrellas había hoy, sí, es verdad. Había, sí, había. Yo lo más emocionante... No, era llovizna, porque no fueron muchas. Sí, no. Yo lo más emocionante... No fue una tormenta de estrellas, fue una garúa, una... Estrellas, ahí. No, pero vimos una cuanta. Yo me subo al techo del cerrito, vamos a la iglesia del cerrito. lo más emocionante que veo yo, y cuando está nublado no la ve. Claro. La única estrella que viste fue la morena, aquella estrella que trabaja en la casa masaje. No, pero se veían vos, se vieron unas cuantas. Yo voy a apuntar a ver las ballenas, voy como sube la bici. Y si no, te tenés el planetario, Adrián. Pues chino, escucha, ayer hablamos con el presidente, o sea, posta, te voy a decir. José Luis Rodríguez. Yo lo voté, yo decidí votar los dos, no sabía que había ganado, pero iba a decir la nota. Es un falso, la verdad. Ayer no escuchaba, chino. Ayer no pasó, primero que me socio. Ayer no pasó ni por la puerta del parque y acá el tipo le dijo que lo había votado. Yo te voy a decir, ahora lo votaron todos. Claro. Pará. Yo lo voté. Chino, la típica. Ahora lo votó todo el mundo. En un año, si le va mal, no lo votó nadie. Es la típica esa. No, y eso pasa cuando. En la vida es así, si te va bien, te va bien, y si te sube todo el caballo, y si te va mal, viste, claro. Esa es la... Yo le pedí dos condiciones, que fue la que me llevaron a votarlo, la de Lugo, y allá se le cae al aire, como escuchaste recién, que tenés que estar vos, chino, y no me veías como Sosita, enseñar a cómo se pega la isla, vos tenés que estar... No, y si el chino agarra de Nacional, hay un jugador que lo tiene que llevar, ¿no? Un zurdo que... Tenemos un zurdo acá, tenemos un 10, mirá, chino, tenemos... Es supo vestir la camiseta del Club Nacional de Fútbol, ¿verdad? Claro, yo creo que estás pidiendo la vuelta. El chino, te voy a poner en contacto con un amigo, Juan Pablo Rodríguez. Mirá, Juan. ¿Qué chino? Hola, ¿todo bien? ¿Estás ahí en la radio? ¿No? ¿Estás ahí en esto, vos? ¿Eh? Son fatales. No se les puede decir que no, vos. No, son fatales. Nos trajo Coca-Cola, chino, mamita. Son crack. Vos, chino, escuché una cosa, Juan Pablo es como dijo Adrián, tenemos una cebada, no trajo ni una play de medio, un desastre, como invitado, el día que te invitemos a vos, chino, que vos vengas acá al estudio. No, vamos a contar la verdad. Traete todo, ¿no? El día que vino Polenta acá al estudio trajo Coca-Cola, Adrián, ahora vino Juan Pablo, quería traer agua de la canilla, digo, comprate una Coca-Cola, Adrián, digo, no se arrata. Coca-Cola llegó el Sí. Vos, chino, tenemos que ir a... Dale. Chino, tenemos que ir, que estoy yendo yo seguido, como me estoy juntando con la banda, ahí a Acevedo Díaz 1392, pizzería La 14, que está Gonzalito Porra al frente ahí, la está rompiendo toda, ¿eh? Sí, ya sé, me mandó un mensaje, hablamos, una foto con el pariente. Me mandó. Atiende la mesa. No, es increíble. Están enojados porque están... ¿Lo qué? Están enojados porque están entrenando mucho ellos. No, en serio te digo, están entrenando fuerte. No, pero Gonzalo, Amaral, que no entiendo por qué, lo pusieron con... Amaral no entiendo. Dice que Amaral le tiro de boca porque no está más, pero dice que le cerraron la heladera con un candado. De noche. No, no, no. pinta que se come los refuerzos con el viaje. Bueno, Chino, la pregunta, en serio, te tengo que hacer la pregunta porque es verdad. Viste que te hicimos pasar al audio, en serio, un poco joda, pero por lo que nos dijo el presidente electo ayer, te va a llamar. ¿Y vos qué? ¿Te va a llamar y vas a decir, bueno, hay no, chance? Yo qué sé, a ver. Sinceramente, viste, y siempre lo digo porque es una verdad, ¿me entendés? Cuando antes, ahora pasaron las elecciones, pero si llevas a Lugo, viste, que Lugo es ídolo de todo por lo que ganó realmente con el club y todo, no podía llamar a nadie. O sea que, claro, Lugo tendría que haber estado hace mucho tiempo, pero bueno, por razones de él o por no sé por qué, no estaba en el club y está, con eso alcanza. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Está bien, pero después, sí. Después que me digan a mí, veremos, yo no sé, yo mi idea era cuando antes de las elecciones era ser dirigente, ¿me entendés? Digo, sí. Yo no puedo tampoco cambiar de un día para el otro y querer ser otra cosa y entonces veremos, yo qué sé, yo por ahora disfruto las vacaciones de ser jubilado joven, sí. Y viendo a ver qué se va, tampoco viste uno se puede meter en un lugar sin preparación. Entonces, vení para casa, Chino. Chino. Vamos para casa, Chino. Chino, que vamos para casa. Cuando andás acá en Montevideo, ¿qué vas a la Plaza de la Bandera a tirarle pan a las palomas? ¿Te juntás con el Loco Contreras, que son todos viejos? ¿Qué haces? ¿Estás con el Tony Pacheco ahí o no? ¿Estás con el Tony Pacheco ahí o no? Porque ustedes andan juntos para todos, hacen reclamos de tele, van para allá, para acá. Sí, estamos para todos lados. ¿Está ahí o no? No está. Está acá en Punta Arete, pero está acá en la casa de él. Ahí. Bueno, sí, claro. Pero igual de todas formas, o sea, mira, obvio lo que te voy a decir, relojía lo que está pasando en Nacional. ¿Sabés que esta lista que ganó viene a renovar en serio? O sea, sacaron la... Sí, pero para... ¿Fue un batacazo? No, que fue... Yo, la verdad, yo... Imagínate si está... No digo si estaría el pedo, ¿no? Pero me fui hace como una semana, me había ido con dos amigos a andar en moto. Sí, me fui a Santiago en avión y de Santiago puse la cordillera a moto. ¿Pero qué te pintó el adolescente ahora, Chino? ¿Qué pasó ahora? No, lo que no pude hacer antes. Claro, ahí va. Contame cómo fue esa la de la moto, a ver. Es espectacular. ¿Qué hiciste? Contá. No, porque yo íbamos a ir como cinco amigos y dos se bajaron. Cada cual con sus problemas personales. Claro. Por desgracia, a uno se le falleció el papá el día, justo después del día que nos fuimos a Darío. Falleció el papá de él y bueno, ya estaba jodido el padre y bueno, por eso no quiso ir. Después otro de los amigos tenía mucho laburo y no pudo ir. Nos fuimos en avión hasta Santiago. En Santiago habíamos alquilado una moto. Cruzamos la cordillera, que impresionante, en moto, salado. ¿Vos para decir, no tenés libreta de moto? Hasta Mendoza, claro, seguro. Y sí, no, pará, tampoco... No, con la libreta, sí, del súper. ¿Sabes que le está haciendo la competencia a Loco Contreras, no? Que va en moto a practicar, ¿no? Pero sin libreta. Sin libreta todavía. El loco sin no, libreta. No, yo había sacado la libreta, porque aparte como era moto grande tenía la G3, ¿viste? La otra. Claro, no, sí. Y saqué la G3 y me fui. ¿Y qué andas, Chino? ¿Qué andas en una Giropush, me imagino? No, en una Vespa. Pero pará, y recorrieron, ¿y qué? ¿Cruzaste la cordillera y después? ¿Qué más? No, fuimos hasta Mendoza, nos quedamos ahí primero antes de llegar a Mendoza, a Uspallata, un pueblo ahí que estaba como a 2000 y pico metros. Sí. Nos quedamos un día ahí, después seguimos hasta Mendoza, y en Mendoza hicimos la base ahí en Mendoza, pero salimos como... O sea, fuimos, yo que sé, a una terma que hay por el medio de la montaña, fuimos... ¿Viste los túneles que hay por entre medio de las montañas, Chino? No, impresionante. Y nos subimos hasta Rafting. Hicimos rafting ahí en el río, que sabe qué, tomé más agua al barro que... Como Juan Pablo, pasa rafting. No. Pero es impresionante, hoy justo en una comida estaba y comentábamos eso de cuando pasás de Mendoza para Chile. ¿Qué pedo? No, sí. Vos, es impresionante, vas por entre medio de las montañas por el túnel. Y después no sé si estuviste en la autopista hasta la Caracol, porque... Sí, claro, sí, tengo sí, obvio, sí. La verdad, no es por tampoco por darte palo, pero para llegar a Chile, de Mendoza, para llegar a Chile tenés que pasar por los caracoles. Sí, claro. No es que, o sea... Es obligatorio, claro. Yo voy a estar salado que tengo ganas de ir de vueltas al Machu Picchu. ¿Ah, sí? ¿Viste? No, la otra vez tenía ganas también. ¿Pero qué tiene que ver con la moto? Ahí iremos. Lo que pasa es que ya el pedido con la patrona ya se estuvo medio complicado. Claro, ahora Machu Picchu me hace todo que llevar el chino. Claro, ese el tema. Ahora, Chino, ahora que estás retirado, porque digo, vos cuando estás jugando, cuando estás en actividad, te veías menos con la patrona. Ahora empiezan los ring ranga con la patrona. No, si toda la vida estuvimos juntos porque... Pero antes, por lo menos a favor, obviamente iba, volvías el sábado a última hora, pero ahora hay 24 horas full time. Sí, está, pero no pasa nada. Aparte que, Chino, está como de los 18, ¿no? Y lo que pasa es que al tener mucho tiempo podés hacer cosas que viste, claro. Hiciste hasta los 18. Ahora, lo que te hizo garpar el cortecito honguito ese que tenías en Danilo, asesino, lo que habrás levantado con ese corte. El pelito largo, hito. Y ahora no tengo ni un pelo, ¿verdad? Aparte lo que le está pasando al chino, que, o sea, lo que tenemos hijas grandes, como el caso mío de él, que disfrutás, en el caso de tu hijo, como, sos como un amigo, ¿no? Claro, disfrutás a... ahora tengo un dolor en la pierna que le patea la pelota acá, nos pusimos a jugar fútbol después de la tarde. Cuando tenés hijas grandes, como le pasa a Adrián, disfrutás las amigas de la hija. No, ahora tenemos justo, mi hija tiene 15 y las amigas tienen 15, claro. Pero ahora sí, ahora estamos acá, estamos afuera y vino Tami Guriza con una amiga de ella, que es la hija de uno de mis amigos. Hoy de tarde se fue un amigo de Guri mío y está. Lo que sí, viste, lo disfrutás mucho más y está. ¿Terminás en Tirelli, Chino? ¿Eh? ¿Terminás bailando en Tirelli, acordate? No, estás loco, no, yo termino... Termino haciendo un documental a Tinelli, capaz. Sí, está para eso, está linda esa. Está para eso. ¿Escuchó cómo la de Sandoval? ¿Mm? La película de Sandoval. Ataca. Y la de Taborda con los bolis. No está mal. No lo amaste porque no te. O sea, es como buscar un león de Julio. Sí, se viene la de Palermo y la de... Yo escuché, sí. ¿En serio estás produciendo esa de Palermo, no? Sí, estamos, sí. ¿Y? Unas cuantas más ya que estamos haciendo y está bueno. ¿Y cómo se te pegó para ese lado? No, y eso un amigo de ustedes me vino a... Amigo mío también, amigo de ustedes, obvio, ¿no? Me dijo que estaba esa posibilidad, nos juntamos con unos productores ahí, con Iván... Sí. Y se dio para adelante y empezamos a llamar y conseguimos, tuvimos la posibilidad de hablar con mucho jugador importante y arrancamos. En el medio se metió también hacer la de Pelado Cordera, ahora se está haciendo una de la toma de rehén en la embajada japonesa en Lima. Y la verdad que está buenísimo. Vos que tenés visión, porque la verdad, para el fútbol fuiste un crack y para esto te va a ir bien también. Este equipo deportivo que está acá, que todo el mundo habla en la calle, que están de más, viste, hacemos un mango, no importa. ¿Qué chance hacer un pero así de frente? Me lo voy a apuntar de frente, ¿eh? Sale el contrario mañana. Un mar de fondo uruguayo con nosotros y un juego de fútbol y la rompemos. No hay nada, Chino. No hay nada. Al aire, los banqueros. No le pido plata, le pido, viste, cuando lo mismo que hacían Don Timoteo con nosotros, que los fíjense. No le pedí plata, conseguimos alguno. Ah, si ustedes van a... Ustedes ya lo habíamos hablado, tampoco es para mamársela, ¿viste? No, pero cuando, ustedes andan de vuelo. Pero levantan nota a todos los programas, pero nosotros... Ninguno lo nombra. Ah, sí, eso, viste, son crack, por eso. Lo que pasa es que todos hablan con ustedes, que son mala gente, entonces hablan todos con ustedes. Escuchame. O hablamos. Sí, ahí va. Es verdad, el domingo pasado... Bueno, claro, en realidad tenemos deuda todavía, Chino, con el Tony Pacheco, ¿viste? Tenemos una deuda grande ahí que no hemos podido que la gente... Es él, el nexo, ¿no? Claro, sos vos. Así como Frascarelli trabajó y nos dijo, en la última fecha salimos campeones, sale Forlán y el tipo cumplió, yo creo que Chino Recoba hoy se tendría que comprometer a decir, sí, claro. Chiquilines, no termina el ciclo loco por el fútbol que te ¿cuándo digo, termina el ciclo? Antes que arranque Carnaval. Y si sería lo lógico, tendríamos que no salir más al aire. Por eso, no digo. Escuchá, Chino, antes de fin de año. Antes de fin de año tenemos que hablar con Tony Pacheco. No, yo lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? A esta hora son 12:30, ¿no? Sí, 12:30. Está complicado para conectar 2:30. Yo sé que sí, porque una vuelta me dijo a mí. Pero alguna vez que se junten ahí en la comida. Yo prometo que voy a hacer lo posible para que... Haz una cosa, Chino. Sí. caer de 11:30 un sábado o un domingo a la casa. ¡Uy, venía a ver cómo andaba! ¡Che, vos! ¡Piquiti, piquiti! Y le pasaba el teléfono. Vos con una pelota y se pone a dominar, ¿viste? Que ustedes son locos por dominar la pelota juntos. Y por lo general se te cae a vos, ¿viste? Sí, sí. Y escuchaba y decía, mira, pasaba por acá. ¿Vos sabés que justo estás hablando de loco por el fútbol? ¿No tomás la pelota? ¿Y ahí? Capaz que lo convenzo y lo llevo para la radio, pero lo que pasa es que... Vamos a ver. Rompemos la chanchita y traemos Coca-Cola y aparte un centro de musa. Y todo vuelve a donde tiene que volver, ¿no? Chino, hay chance que te arrime. Yo sé que no te vamos a comprometer con la pregunta porque vos tenés más cancha que nosotros juntos. Sí. Pero si te llama, yo que sé, el Pettinati, que es parecido a Pettinati, Puma Rodríguez. Puma Rodríguez, bonito Pettinati. Si te llega a llamar. Sí. Y yo no sé, está, porque con el tema de H como que sí, lo sacaron, no lo dejaron ser dirigente. Pero pará, hay una cosa que me parece que es fundamental esto, ¿no, Chino? Es, vos en realidad querías entrar en la lista con Fuentes, que creo que era lo que más se acercaba a Turcati Durán, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Claro, porque... José nos apoyó después, lo que pasa es que había un tema que era, yo no... A ver, y eso... Me lo dijo José a mí y habla de la buena persona que era José. Digo, José, no, yo perfectamente José podía haber seguido en postularse y decía que yo lo apoyaba, pero ¿con qué fin? Si yo no podía ser dirigente. Entonces, viste, él me dijo, yo no te voy a usar para decir que vos me estás apoyando cuando, ¿me entendés? Yo no es lo que quería, yo no quería apoyar a alguien, yo quería estar de adentro y tratando de arreglar o de solucionar cosas que uno podía ver que estaban mal, ¿no? O sumar cosas que estaban bien. Sí. Pero ya, viste, ponerte... No, José no lo quiso y yo me... obvio, viste, yo no tengo nada que ver en ninguna de las tres listas porque yo no podía ni votar. Así que imagínate, no podía hablar de nada porque no podía ni votar en esa lista. Al final. Entonces como que era medio, viste... Era medio hacer algo que no... Yo no tengo ganas de hacer. ¿Entendés? Digo, yo siempre dije que yo me gustaría apoyar al club del lugar que sea, pero yo creo también que esta la lista que ganó, digo, tendrán sus ideas y tendrán su manera de mejorar al club o de seguir mejorándolo. Pero por lo que ayer hablamos con el presidente, o sea, a ver, del dicho al hecho hay un gran trecho, dice el refrán, y me parece que es cierto. Pero él dice, bueno, lo bueno sería traer al club a los referentes, Hugo León, y el Chino Recoba no puede estar por fuera. Está bien, tu idea era ser dirigente, pero ser un tipo que, de consulta permanente, de estar dentro del club, de buscarle, no sé si de crearte o de buscarte un cargo, pero yo me imagino que si vos, en este caso, yo mañana soy presidente nacional, yo no entiendo un carajo de fútbol, me gusta, lo miro, está todo bien, pero no entiendo nada. Necesito rodearme de gente que te sepa de esto. Y te dice, vení, dame una mano. Es para Nacional, es para mí, es para vos. Pero es lo que yo te dije antes también, ¿viste? Que teniendo a Lu ahí, yo no creo que se precise más nada. Para mi gusto, ¿no? Pero él se va a rodear de gente, ¿tipo? Chino. Pero, o sea, va a venir Lugo, y con los que ya somos internacionales de hace años, sabemos que Lugo viene con alguna idea y tal, que 2 más 2, 4, Chino. O sea, si vos estás dispuesto, Nacional te va. ¿Para qué onda tenés vos con el Hugo? Hay que saber eso también, ¿no? Ah, espectacular, con el Hugo espectacular. Porque hay que ir a jugar juntos después, ¿no? Sí, no, pero con el Hugo estoy recontra bien. Hace poco estuvimos tomando un café por otro tema y bien de espectacular. Aparte yo tengo mucha admiración por él, por la clase de persona que es. Entonces digo, por eso digo yo creo que gente como él, o ídolos totales como son él, no pueden faltar nunca, esté quien esté. Después lo demás, sí, viste, lo demás podemos acompañar y eso, pero la verdad te digo, yo no creo que si le dan realmente el lugar que él tiene que tener, que es el que, a ver, el Ludo tiene que manejar la parte futbolística y la parte de todo lo referente al fútbol, porque ese, uno que vivió, digo, yo estoy convencido que el presidente si lo llamó y si lo va a tener ahí va a ser porque va a querer que él haga todo y la verdad eso sería lo más inteligente de parte de cualquier presidente, no tener a una persona al lado que sepa lo que sabe Lugo, creo yo, esa es mi opinión. Acordate que la gente inteligente que a veces rodea de gente que... Claro, no es... Sí, está claro, eso está clarísimo. Chino, pero... te quedó la vuelta, estamos trayendo vueltas nacionales y te haces la difícil. Lo que tenía que hacer en el club lo hice y era jugar al fútbol. Después, estando por unos años en el club, yo veía que te podía decir que habían cosas para mejorar, y ya te digo, yo creo que pueden lograr, digo, por las ideas que tiró el presidente, va a tratar de o está buscando cosas para mejorar y para potenciar. Aparte tiene atrás un cuerpo de, o sea, un grupo de gente que es inteligente, entonces creo que le va a ir bien, pero está, eso se verá, yo qué sé yo, bueno, viste. Igual estamos de acuerdo, Chino, o sea, hablando sin casé como siempre, que si no hubiera ganado, o sea, si hubiera seguido lo mismo, ni en pedo te sacas vos. No, pero no me voy a por una cuestión de cómo quedó todo, es por una eso, cantidad, por y eso. Tampoco digo, no hay que ocultarse, viste, atrás de hacerse el nada, digo, yo sabía que era así porque era una cuestión de, era lógico que iba a ser así, y está bien, porque como te digo, yo cuando dije porque para mí, para cambiar muchas cosas dentro del fútbol, las tenés que cambiar tomando decisiones que no tengan que aceptar las otras personas más o llevarlo a estudio o ver. Tomar decisiones con alguna persona que sepa también o que tenga la misma sintonía tuya y que crea que lo que haces vos o lo que ibas a decir vos o que vas a hacer vos era lo correcto. Lo que pasa es que, como te digo, si estás en un lugar que simplemente tenés que decir cosas o que proponer cosas para que otros decidan, está ahí en la misma, ¿me entendés? Entonces digo, yo qué sé, no sé qué puede pasar. Tampoco, viste, la manera de personaje, ni mucho menos. Yo siempre dije, viste, que donde estaba, y era, si el club quería que yo ayudara, yo iba a ayudar. Yo estaba convencido, sigo convencido de que para ayudar, tenés que ser parte de una directiva y tomar decisiones. Porque no tenés un buen entrenador, un gerente deportivo no te va. Mano, un buen gerente, pero es muy difícil que ellos tomen la decisión definitiva. Yo creo que el Hugo sí va a tener un respaldo grande por lo que te dije, por lo que representa para toda la gente nacional. Va a tener una decisión muy importante y ojalá que sea una decisión que se acepte de parte de todo, de gente que capaz que nunca ha jugado al fútbol o de gente que capaz que no ha logrado lo que logró él, y si es así, como te digo, se van a ver muchas mejoras, ¿no? Escuchá, para sacarse de este tema, si salís ya definitivamente, la última que te hago con relación a esto es, el celular del Chino Recoba está prendido, nada más. Si llega el llamado, está prendido. El Nokia 1100 es el que seguramente tenés, Chino. No sé si se escucha bien porque yo me estoy moviendo para levantar la antena. Escuchá la cosa, Chino. El tema es así, yo no sé si tenés agendado el teléfono de Rodríguez, pero... Sí, lo tengo. Bueno, si te suena lo atendés tranquilamente. Sí, pues lo tengo porque... No llegamos a hablar nunca, pero una vez me llegó un mensaje, pero no, nunca hablamos. No lo juraría ni la familia, el fumigante. Yo conozco ahora, ves que yo estoy empapado en el fútbol. Chino, te voy a pedir un favor. Viste que seguramente estás preparando la despedida ahí, que va a estar, va a estar loco por el fútbol presente. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Te lo voy a pillar al aire. No me pidan minutos porque no hay. Sos un tipo que me cae muy bien. Aunque te puteo varias veces. Escuchá, ¿puede ser que no patees un penal forzado el día de tu despedida? Viste que no vas a hacer un gol porque ya no estás para jugar en realidad. No, siempre te buscan un penal para que vos. Y el dueño se llama. Ojo que estoy. No, pero tampoco estoy tan hecho pedazo para que me dicen. Pero viste que en toda la despedida todo, siempre sale un penal forzado al pedo, aparte, porque. Y el gobierno se tira. Rogelio, busquen algún tiro libre, está bien. Y que ataje Milor y vas a pedir, hijo de puta. Hablamos con Milor el otro día, Chino. Y vos, Juan Pablo Rodríguez, le pega mejor que vos, que lo tengo acabado mío. Ah, esto seguro. Le pega mejor, lo tengo acabado mío. Escuchá, porque me decía Juan Pablo, ¿por qué no se arrima Racing? Que mi viejo también necesita alguien que tendrá. Él tiene que venir a casa. Tiene que venir acá. El Nico me encanta porque el Nico mete el bocado. Sí, no, a ver, en toda esa conversación de que vayas a Nacional o no, a mí tierra por fuera ni me interesa. Yo digo que me interesaría es que venía acá. Nico, ¿no tiene lugar así en la cabina contigo para hacer el audio? Ese, lo, pero él sí sabe que él va y entra cuando quiera. Hacen los dos, vos y él. Sí, la casa de él. Ah, pues Nico sabe también que yo tengo cariño ahí. Obvio, lo que pasa es que hay mucha gente, viste, que es retardada también. Hay mucho idiota que está no, una vuelta, yo le voy a... Pero no digo, ojo, no digo, porque acá, viste, acá, por ejemplo, ¿no? O sea, yo siempre digo lo mismo, yo soy agradecido de los equipos que a mí me dieron la posibilidad de tener la familia que tengo, la vida que tengo, de haberme hecho la parte económica estar muy bien, y esos equipos fueron Danubio Nacional y el Inter. Y esa es la verdad. Claro. Entonces voy a estar agradecido de por vida a esos equipos. Obvio que el Inter está en otro país y es más difícil estar. Y tuve la suerte de ir y que me dieron un premio, no sé qué, un reconocimiento. Tuve la suerte de jugar, de salir, de nacer en Danubio, de que Nacional me dio la posibilidad para irme, de volver a jugar en Danubio y de volver a jugar en Nacional. Claro. Está el que lo entiende y el que no lo entiende. Obvio. Esta es una realidad, ¿me entendés? Y el cariño que tengo por los dos equipos es gigante por lo que me dijo. Claro, y agradecido sí. Toda la vida voy a estar. Después está el hincha que no lo acepta, porque está bien que no lo acepte porque es hincha, está el otro que capaz que lo acepta porque al que vos podés hablar. Hay para todos los gustos. Tampoco puedo decir, pero yo puedo haber hablado con el Nico y el Nico sabe lo que yo pienso y todo. Pero es así, lo que pasa es que acá, viste, nada, vos sos hincha de tal equipo o tal otro. No puede ser hincha de los dos, sí. Casilla, puede claro. ser. Puede porque los dos equipos, a ver, uno... Uno, después que se hace profesional, por desgracia, la parte del hincha se pierde. No es que se pierda, sino que, viste, muchas veces, si Uruguay tuviera el mismo poder económico de otros países, no se iría nadie de acá. No. Jugaría siempre el mismo equipo, pero la realidad es otra. Entonces, viste, pero está, es así. Después, viste, yo asumo siempre lo que hice, como te digo, de haber vuelto a Danubio... el primer equipo después de haberme la jugado a que Nacional si querían no me aceptaban porque yo había vuelto a Danubio, me aceptaron de la mejor manera y hoy tengo un agradecimiento, reconocimiento y la verdad no podía esperar más. De político Nacional viví lo soñado y recontra agradecido por eso que me largaron, yo digo siempre, viste, esto yo pensaba terminar la carrera no sé, hace como 3, 4 años me alargaron muchísimo el club y voy a estar agradecido toda la vida. Esa es la verdad. Sí, Chino, ya se juntaron con la patrona para la fiesta, para hacer la listita, ¿no? Me imagino que van a comprar la tata ahí, están juntando los pesitos para pasar la lista para la fiesta, ¿no? Sí, no, si compramos como unos chajibún. ¿Qué van a ver los judíos ahora con toda alguna oferta, alguna cosa? Ya, nosotros tranquilos, 24 tranquilo, 31 tranquilo. ¿Dónde pasan, Chino? No, ¿dónde pasamos? Sí. No, todavía no pasó, pará. No, ¿dónde van a pasar? Ah, ahí, ¿verdad? En la casita. No, y el 24 pasamos en Montevideo, ahí allá en mi casa. Con la... Aparte nos damos una vuelta, por eso te preguntaba. Chico. Bueno, con la familia y el 31 pasamos afuera con amigos. Escuchame, te quedamos con Juan Pablo. No, yo le decía que querés seguir jugando el Chino ahí en la bajada. Roberto está picante la bajada. Roberto para esa pegada, ya estamos sobrados, la mitad de la cancha, entra sola. No sé si Juan Pablo allá, fuimos con Danubio. El técnico de nosotros era Eduardo Acevedo, ¿no? Me parece que no estaba... Sí. No estaba, pero me acuerdo... Estaba echado, ¿viste, Eduardo? Y para ir, me acuerdo, tenía que ir a darte una vuelta y como no tenía una puerta abierta, se puso atrás del muro. Sí, lo vi, me acuerdo, arriba del muro a mirar el partido. Bueno, cuando se subió arriba del muro íbamos perdiendo 2-0 ya. Sí. Iban 3 minutos, iba. Sí, la pasa. No me hagas un penal ahí también que la tiré para afuera del Roberto, me acuerdo. La saqué para afuera del Roberto. La bajada, esa marcada. ¿Qué comida ese día, Chino? ¿Eh? Estuvo lindo ese día, nos dieron paliza, increíble. Soñado. Yo estaba, pero no me acuerdo, ¿cuánto fue? 4-0, 4-1. 4-1. Bueno, Chino, acá me pregunta la gente por Twitter, viste que hace un rato hablamos del reclame de Grupo Gama con el Tony, sí. Si no había una chance de volver a dominar la pelota, porque se te cayó la pelota, Chino. Sí, se cayó, lo que pasa es que, mirá que la dominamos, son fatales, ¿no? Porque son 10 minutos. Pará, ahora no, acomodala. Conmigo fue ese. Y claro, y yo qué sé, dice que buscaban el momento para que la gente esperara, la pelota se te cae para que miraran todo el reclame, ¿viste? Ah, ¿viste que, sí, sí, al malo que, mirá, se le cae la pelota. Pero la dominamos como 10 minutos en realidad, sí, no es que la dominamos ahí nomás, nos pasaron una cantidad de veces. Sí. Okay. Pero bueno, ¿viste? La publicidad es la publicidad. Sí, no, más bien, más bien, más bien, más bien. Igual estuvo espectacular, igual el reclame. Y lo que se facturó aparte, ¿no? Chino, ya arrancó. No, después te cuento. ¿Ya arrancó un Timoteo ahí en el Paisa? Sí, ya arrancó, sí. Ya arrancó. ¿Fuerte la murga? ¿No precisaban cupletero? ¿Otra vez? Pero Chino, ya estamos armados. Ya estamos armados. Lástima. Bueno, pará, está feo el plantel este año. Sí, no, está espectacular. Está chiquito Esperanza. ¿Querés que le cante la murga? Cantale. Chino, esto es un sobre del primo de la hostia. ¿Viste Julio Pérez? Nada que ver. ¿Estás escuchando? La murga, ¿eh? Atento. Vaya, Miguel. Dale. No te cagues, dale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La murga no es la reina que se lo toca el tambor. Es un grupo de pueblo que te quiere ver mejor. Te promete tu gato con el ojo en el amor. ¡La libertad! ¡La libertad! ¡Está mal! ¡Está mal! ¿Se mancó? Pero está algo, sí, no, claro. Es más bien de, me parece, de ópera, puede ser. Sí, sí, porque es como Pavarotti. Sí, sí, no, ¿y quién está en el plantel que... este año, que decía Nico? No, está el Rafa Cotello, está el Palito Aguirrezaba, está el Maxi Pérez, el alemán, una selección, ¿no? Para nadie, está el Laucha, está... Un beso grande para Rafa Cotello, que hablé con él. Que hablé con él por el tema de la hija, sí. Que va todo bien, por suerte. Sí, está mejor, sí. Bien, va mejorando. Y tenés las correcciones de la bestia, ¿no? Que va a estar dando una manito. Y esperemos que esté, sí, esperemos. Esperemos, sí. Sí, esperemos que esté ahí. Lo que pasa es que Carlos se aburrió un poco de todo, claro. Era. Ahora justo estábamos en el auto, estaba escuchando ahí la Catalina, la parte de una. O sea, justo estaba en el auto y estábamos escuchando la Catalina y. Y vos veías siempre la parte de cómo el loco pensaba lo que el loco escribe, es increíble porque no lo piensa nadie. Es uno de los pocos programas que visita Carlos Tanco, una vez por año viene a loco por el fútbol. Sí, está robado. Y yo no, Carlito es un, la verdad, nosotros cuando la primera vez que lo fuimos a llamar, o sea, que querían millones y dicen, que tenemos que llevar a Carlos, tenemos que llevar a Carlos. Y bueno, y empezaban a decir, no, que es complicado, que no sé qué, que no sé cuánto, que es un tipo que no va mucho a lugares. Y nos juntamos, viste, la primera en un asado y la verdad, hizo un crack acá. Sí. Un personaje de aquello, divino, y la verdad, y aparte lo que escribe, ¿no? Es instalado. Yo le tengo hecho... Va demasiado adelantado. Bueno, Chino, yo le tengo hecho a Juan Pablo, de todas las veces que nos vemos, él tiene que, así como vos sacaste Timoteo, él tiene que volver a sacar la contrafarsa esa, chavo, viejo. ¿Cómo puede ser que la contrafarsa no tiene carnaval? No, pero... Tengo que jugar el Inter, lo que pasa. ¿Eh? Tengo que volver a vivir. Que espere un par de años para sacarla. Pero ¿qué te dice? Juan Pablo, habla con tu viejo ahí, saquen la contrafasa, vos, luego Contreras, Gentilo, toda esa gente. Hagan algo, vos. ¡Todo al pedo! ¡En la contra, vos! ¿Qué estás haciendo, vos? ¡Qué increíble! ¡Hablen con eso de sobrero! Bueno, quizás la próxima nota con el Chino, pasa después del verano, quizás, podemos, como algo nacional. Primer premio, no como el ídolo, que sí, es que... Primer premio, no como el ídolo... Pero Chino, a ver, en tema de abogado, él te dijo, yo si voy de dirigente, si no voy a Nacional. ¿Por qué le dice a los diarios mañana? Chino, ¿por qué mañana? No. Yo siempre dije que... O sea, es como yo te digo. O sea, yo lo que veo es que para cambiar, viste, tenés que tener... tenés que tener una voz importante, ¿entendés? Claro. Y esa es la verdad, ¿me entendés? Digo... No, pero no por Rubén está contento de lo que hace, está feliz, y la verdad, y te alegra un vestuario... Un día un velorio, tanto contento porque está Rubén y porque se alegra, pero él porque también quiso hacer eso y se siente bien así, ¿me entiendes? Yo lo que digo es que yo pienso que el fútbol, viste, tiene muchas cosas para mejorar y bueno, pero para mejorar hay que tomar decisiones y las decisiones importantes las tenés que tomar desde arriba. Eso es lo que yo pienso. No, pero Chino, si vos te llama una directiva que tiene 6 cargos, ya tenés la mayoría, ¿no? Sí, no, obvio, está clarísimo que... Vos sos mayoría, o sea, a ver, te contratan a vos, En el cargo que seas, ya te dije, secretario cargo. Mañana van y te consultan y esa gente va a ir a la directiva representando también en parte la voz del Chino Recoba, porque se tiene que respetar tu laburo. Sí, pero igual no es el, o sea, no es el momento todavía de nada. Digo, recién asumieron. También lo asumieron, claro. Imagínate. Pero el Puma lo dijo el lunes o martes más tarde, te llamando al Chino Recoba. Bueno, voy a esperar a ver si me llama. Nada, mentira, ojalá que me llame, digo, para hablar, simplemente para felicitarlo y para ¿cómo es? Y para hablar, porque la verdad no deja de ser el nuevo presidente del club, y está bueno que uno pueda felicitarlo o que te pueda preguntar cualquier cosa, pero no quiere decir que uno vaya a trabajar en el club. Yo te digo la verdad, lo que yo creo que Nacional tiene que, o puede mejorar mucho. Ahí va. Y bueno, si está a mi alcance ayudar, claro. pero estamos de acuerdo, pero... Chino, que igual que el Inter Nacional, vos no estás para darle filo a nadie, sé que no sos así, pero puedes soñar con el Hugo León, que dijo que volvía, y ya con el Hugo León y contigo, o sea, el Inter se puede tener una Manteca Nicola también, aparte más una expectativa de fíjate, tenés buena visión de fútbol, vos tenés mucho contacto en Italia, aparte que tú me... ¿Qué daño le hiciste a los jóvenes, Chino? ¿Qué no? Pereiro le hiciste hacer un tatuaje en el antebrazo de mamita cada vez que va al baño Pereiro, orinar mamá, No, pero esas cosas, viste, como yo te digo, esas cosas lo mataste, pobre guacho. No, y lo más malo, más nada. El guacho que hizo el tatuaje, un fenómeno, te hizo preso. Te puso una melena para decir, ¡ese sí! Tenía 20 años. ¡Qué animal, vos! ¿Y sigue con ese tatuaje o si es una media manga lo tiene él? No, lo tiene. No, la tiene. ¡Qué animal! La sacó en Twitter. ¡Qué increíble! Viste que ahí está hecho el de Sarajeta, ¿no? Y bueno. Juan Pablo Rodríguez quiere hacerme decir el de La Rosa, ¿no? De Contreras. ¿Vos estás atento, Chino? ¿O te llama este señor de Nacional o te llaman de un 506-2550? También atendieron ese número. Pues Chino, está, sigamos en esto. Quizás por una visita, no sé si este año, cuando se pueda, con el Tony. No, el 24, de repente, si andamos ahí en la vuelta, capaz que hay no. Si ves que hay un 4 o 5 pobres. Lo que podemos hacer, que esto no es joda. ¿Qué? Es poder hacer un día el programa si quieren y si tienen las posibilidades, hacerlo en el Paisa. ¿En dónde? En el Paisa. Qué Paisa. Lindo. Ah, bien. Esa no es mala, ¿eh? Acá La Blanqueada es. Es un club de básquetbol de La Blanqueada que es la sede preciosa. Don Timoteo. Ah, divino. Seguro. El búnker. Qué lindo, pará. Y tener la presencia, por ejemplo, del Rafa Perrone. Claro. Que tiene 4.000 anécdotas. Claro. Ah, ¿sabes qué lindo? Esa no es mala, ¿eh? ¿Eh? Llamamos a Carlitos Franco, llamamos un par de locas. Claro, que tenemos un par de locas. Carlitos Franco, tenemos a Vueltas Vos. Sí, dale por hecho, Chino. Decimos cuánto son, estamos dispuestos, mira, claro. Dale, lo hablamos. Esa es más fácil. Y vos. Está agarrado. Está hecho. Ahora, ¿tenemos agenda para el 26? Tenemos agenda para el 26 día. Y otra cosa, vos, Chino. Otra cosa, no rompa más, no juegas más, ya saliste al aire. No, digo para entre semana, viste, siempre estabas vos, quiero salir al aire. No me llama nadie, ¿viste? Lo bueno no esperar que te llame nadie. Igual estamos enojados con vos, Chino, porque hicimos una amistad linda y vos no nos invitaste al cumpleaños de tu nena. De aquí, estuviste mal ahí. Íbamos comidos, aquí unos trajes. Somos unos pobres. Ya me lo dijeron y tienen razón. O sea, me pasó con mucha gente, te lo repito, me pasó con mucha gente. La invitación la mandamos, lo que pasa es que no llegó. Aparte que el cumpleaños la nena. ¿Eh? El cumpleaños de la nena, tampoco podía llenar a todos tus amigos. Tampoco era. Tampoco los amigotes, ¿viste? Claro, está la barra. Dos gestos del Chino, el día que la colgó en el ángulo del clásico, de noche habló, se fue del estadio, habló con loco por el fútbol, y el otro gesto que cada vez que hablo con él, me gusta contarlo, una vuelta yo estaba en el estadio con el Nico, llegó Nacional al estadio, el Olivo urdía de gente, ¿no? El Olivo estaba lleno de gente. Y vos sabés que, vos, los periodistas todos, no hablo, el Chino vio al Nico y se lo llevó así abrazado. Sí, claro, Nico. ¿Por qué no te lo quedaste? ¿Para qué lo soltaste? Es el sitio tuyo. Es una bestia. Bueno, Chino, vamos a lo importante. Sí. Mátame sí. La cortina, Vichy. ¿En serio? El tema es así, Chino. Nos da vergüenza decir cuál es, pero bueno, es la forma que tenemos. ¿Va a tocar el tema, Germán? Sí. Bueno, está bien, dale. Hacelo fácil. Tenemos un ultimátum, te damos cuatro meses abajo. Estamos como Rafa. Tenemos un ultimátum, ahí va. Somos como Rafa. 4 meses abajo. No habrá una chance. Aviso. A ver. no habrá una chance de repente, así como sí, se puede. Si, si vos sí. ves que podés, si te da, sí. capaz que digo, si viene a las fiestas tiene mucho gasto, un préstamo, pero vos, Adrián, ¿nos comprometemos? Ah, no, sí, claro, obvio. ¿Qué obvio. Está. Tú también, pero no importa. Claro. Chino, no sé, vos, ¿cómo está? ¿Cuánto es, Germán? ¿500 pesos? 1200 pesos. Te paso otro número que tengo, llamame y... No, averiguo bien, Chino, no hay problema ninguno. No, yo tengo otra idea. Tenemos todo auto, Chino, increíble. ¿Cómo tenemos auto, Chino, de verdad? Hasta Germán compró auto. Escuchá, el tema es así. Estamos complicados en la radio, pero no en lo económico. La radio está complicada. Siempre tenemos más problemas que los palestinos. Está derecho. Vos, con Iván. Escuchame, Chino. Sos amigo Carlos Tanco. Sí. Carlos Tanco es medio dueño. Ya es medio dueño de Océano FM. En Océano FM pasa música de noche. Y aparte otra cosa, Leocoder es gran hincha nacional. Por ende, como es hincha, gran hincha nacional, debe tener un cariño y una admiración importante por vos. Chabones, ahí cuando te saludas, decís, vos tengo unos pibes para traerte a la radio, Pablo. No hay chance ahí que le diga, vos, Pablo, tengo unos pibes. ¿Pero ustedes no están en FM ya? Sí, estamos en Villa Española, estamos. Sí, no. Es como estar jugando en la de España de la. Es como cuando te fuiste al pañuelo, chico. ¿Cómo va a salir? ¿Cuál? FM. 108, me parece que es 108.4. No, nosotros decimos, sí, bienvenido loco, che, FM, seguimos de algo, es la vergüenza, hermano, chino. No, en serio, Chino, cuando hables con Pablo, ¿qué manera manquear? Le decimos, Pablo, escuchame, tengo unos pibes ahí, me parece que te pueden retirar, y hablar con Carlito, que ya, él estuvo en el primer programa del ciclo de Loco por el Fútbol, y tal, nada, de última, me parece que, no sé, está. Sabe, con Iván, si cuando fueron con Iván, Iván me dijo, Adri, mirá que estuve con el Chino, y hablamos con Leocoder. Yo contestarte, pero... ¿No le contestó? ¿Sí? No, le dijo que... Sí, no, la última vez que estuvo conversando yo le di mi teléfono de casa, y vos sabés que en el captor sonaba, me llamaron un día, era 215, me imaginé que no era Leopoldo, ¿no? No, o sea, 215 no creo. Los grandes jugadores juegan en los cuadros chicos, ¿verdad, Chino, también? Es verdad. Si habrás ido al forno con pan y membrillo, sí. Y con los champiñones ante una bolsa, practicás. Chino, contate en serio, Chino, contate una de esas de cuando eras gurí de los 14 años, de cosas, vos, yo sí, está todo bien, ¿no? Pero estaba corta la cosa, ¿no, Chino? Y está. Sí, estaba, sí. Yo me acuerdo, mira, una que me acuerdo clarito era, termino un partido, esta la cuento, digo, capaz no tiene que ver, pero termino un partido y jugábamos domingo de mañana. Yo vivía en allá en Sebastopol, viste, allá por la cancha de Flor de Maroña. ¿De la doble vía? Ahí mismo, ahí, donde terminaba la doble vía, Sebastopol, ahí, yendo para el lado, digamos, para el lado del basurero, por decirlo así. Claro, enfrente de los museos. Camino ordenado para el otro, bueno, ahí enseguida vivía yo. Entonces mi viejo me llevaba, tenía una Vespa, me fue a buscar terminé el partido, me llevó, y él me dejó en Cochabamba, ¿no? Me dejó en Cochabamba y yo tenía que ir caminando desde Cochabamba hasta mi casa porque él seguía para la casa de mi abuela, ¿no? Entonces yo me bajo ahí en Cochabamba y arranco caminando. Cuando paso por enfrente de la cancha del Flor de Maroña, caminando, había una maquinita adentro de la sede ahí, y yo me tiro para adentro de la maquinita, fue a la maquinita, no sé qué maquinita era, ponía que era, no sé, sí, uno de esos, ¿no? Entonces me viste, te pones a jugar, todo, pa, en eso mi viejo falta lo de mi abuela, volvió para mi casa, y cuando vuelve a mi casa, pregunta, ¿y el Ale dónde está? El Ale, bueno, a mí me dicen Ale, no, el Ale, no, no llegó todavía, ¿cómo no llegó? Claro, había pasado una hora y media, entonces mi viejo arrancó derecho para la maquinita y me vio, yo estaba jugando a la maquinita así, y alguien me agarra los pelos de atrás, y yo, viste, le hago, salí, no me juegas que estoy jugando, dale, hijo de, claro. Me dice, dale, vamos para casa. Y era mi viejo, viste, me llevó a boleo, me llevó él en la moto y yo corriendo al costado de la moto a boleo. Y llegué a casa, te imaginás, se metió mi viejo, el nene no, pero ya me habían pegado 50 boleos. ¿Cómo se perdieron esos códigos? Porque ahora los mandan a pensar al rincón, a los botijas. No, antes era la buena patada en el cuello. Ahora te denuncia. Juan Pablo, papá tiene pinta de lo que era la patada. Viejo, ¿alguna bolera de loco te dio? Mi vieja, ¿sabes lo que era mi vieja? ¿Vos, Chino? La chancleta me rompía. Pará. salíamos derecho dentro de todo. Sí, pero, o sea, uno... esa imagen de tu hija parada en la puerta de tu casa con la changueta en la mano, vení, vení que no te voy a cerrar. ¡Ah! ¿Cómo le pasaba por al lado? Aparte la madre, la madre decía, te cuento hasta tres, nunca contaba hasta tres. No, pero aparte en esa época no te ibas a parar adelante de tu madre o de tu vieja, nada, porque... Y ahora, claro, lo con mi viejo era así, señor, sí, señor. Es más, no, era tan chica, ¿cómo? La casa. Entraba el sol y salíamos para afuera nosotros porque era terrible. Sí, señor, todo el tiempo. Pues, ya, una vez, teníamos 7 años con mi hermano, 6, 7 años. Y nosotros ahí jugábamos en el arbolito, ponele, que era el baby fútbol también, ¿no? Qué lindo el arbolito. Ahí donde ahora está en la cancha de Aufi, de Danubio. De Danubio, fui infantil. ¿No? Entonces, yo jugaba ahí, la sede estaba cerca, ¿no? Entonces... estábamos con mi hermano, que a ver, yo tendría 6, mi hermano 8, ¿está? Y estábamos en una placita ahí en Cobine 5. Estábamos a media cuadra de la sede de donde era la sede de la colita. Y esa laburaba una curtiembre y venía, salía a las 2 de la tarde y venía caminando y pasaba para adelante esa plaza. Y entonces nosotros estábamos sentados en la plaza, ¿no? Sentados con una gurisa, pero gurisa la nuestra. Sí. Bueno, está. En eso éramos nosotros y Gaby Chechuri, un gurí que jugaba con mi hermano. El Gaby Chechuri. El Gaby Chechuri, jugando a Nubio, ¿no? Sí, por supuesto. Vos sabés que mi vieja pasa por delante de la plaza y nos mira, ¿no? Nos mira, simplemente nos miró. Ay, mamá. Pero siguió caminando y nosotros estábamos, creo que mi hermano estaba abrazando a la gurisa, pero abrazándola, me dice, acá no había, era, un abrazo era... era un abrazo. Bueno, yo sé que yo... salí corriendo, picando por arriba un muro, me puse en la puerta de la sede, del arbolito, a jugar a la payana, ¿viste? Ahí. Sí, hacer. Mi hermano de los nervios salió corriendo. Se fue corriendo, ¿viste? Porque se pensó que, no sé, claro, esa edad, pensaba que te van a... no sé. Sí. Es que estuvo como 8 horas mi viejo buscando a mi hermano. Salió en la moto a buscarlo, pues había agarrado nervio. Por allá, como era, no lo encontramos, ¿viste? Por allá. Nada, no sabes lo que pasa. Chotur y Bellón y mi hermano corriendo y mi viejo atrás en la moto. Claro, pero eran otras épocas. Porque mi viejo se volvió y me dice, no lo voy a seguir más, mi hermano, a Fabián no lo voy a seguir más porque lo va a pisar un camión, porque mi hermano de los nervios, se tiraba por delante de los camiones, fuera delante de los ojos. Pero acá apareció como a las 11 de la noche en mi casa. Corriendo el flaco de Dajo, por Recam. Corriendo por la noche. No. Los padres antes no dejaban chupoñar tranquilo. Vos tenés pinta que chupoñaba bastante en el liceo chino. Y acá Juan Pablo también. No, Juan Pablo tiene pinta que le iba muy bien en el liceo. Juan Pablo es chino, ¿verdad? Vos chupoñás como agarrón en el liceo. Aparte, pará, chino, Juan Pablo. Facultad de Ingeniería. Jugaba al fútbol. Toda la noche. Lo voy a facultad igual te fuiste. Si la verdad sacó, lo que le dice. Espectacular. Eso sería lo que tendríamos que haber hecho todos los jugadores. ¿A cuánto le pasaste a la facultad chino? Lo que pasa es que en la época de ustedes que vos jugabas como Pablo Chino... yo no llegué a pisar una facultad. No, en la época del chino, vos vimos con Pablo cuando recién arrancaba, no había la tecnología ahora. Hoy estaba mostrando, y esto va para el chino y para Juan Pablo. Pero, mira, chino. Básicamente para Juan Pablo que tiene que estar con el plantel. Hoy estaba viendo un video eso de Twitter de 30 segundos. Sí. Donde Barcelona estaba arrancando a Japón. O sea, los tipos son hiperprofesionales. Vos estuviste con ellos, chino. Son tan despegados. Estaban llegando a jugar el Mundial de Clubes. Cada uno en su asiento del avión. La cama. La vida pasa por otro lado. Y cada uno con su tablet, con su celular. O sea, vos, Nacional, Peñarol, hace años atrás. Yo me acuerdo cuando se iban, bueno, a Peñarol llegó una caravana. Porque no fue con Juventud, ¿no? Pero imagínate, digo, entre la tecnología y el profesionalismo, vos, están matando el fútbol, vos. No sé si lo están matando, pero ha cambiado mucho, eso sí, y han cambiado los tiempos también. En eso que yo te decía, jugar la payana, jugar la bolita, hoy a un guacho le das una bolita y no sabe qué, ¿me entendés? Porque, hay mucha más posibilidades para todos los gurís, entonces es más difícil también que... Y eso te pasa cuando sos más grande también, porque yendo al tema del fútbol, es para vos, para Juan Pablo, que es el capitán. Muchachos, cuando vamos al bondi, puede ser que larguemos los celulares un poco, charlemos, vamos a jugar el partido, no sé, vamos a largar un poquito la tecnología, porque, y aparte lo contaba el tío Sánchez, nos contó, que el jugador de fútbol termina el partido, se está bañando, no se termina de secar, lo primero que hace es mantener el celular de bolso. Sí, algunos sí, porque está... Sobre todo los más jóvenes. Todos fuimos jóvenes, está el pique, ahí no el piquecito, la chiquichango. Chiquichango, que está chiquichangueando. Te vas a fijar cómo hablan de vos de partido, que parece a mí. Nosotros vemos la época, yo era la época que mi tío me llevaba a doctor a Pando. Claro. verdad. Y te venía con un olor a látex asombroso. De acuerdo, porque aparte la de, volviendo al tema. No se te llevaba el olor de condón que te ponían en pato. La de Pavol. 8 días te duraba el olor de condón. Los chacos de antes eran gordos viejos, ¿no? Y fumaban casino y comían chicle de bazooka de mierda. Sí. Era la verdad. Porque ahora te mastican chiclecito Belden. Antes era un chicle que te duraba 28 horas, más o menos. Pará, chino, vos sos viejo como yo. Te comías un plock. Claro, se lo los plomos que venían con figuritas de la bahía. Sí, valían un peso o 0.50, me parece. Venían de chulo, claro. Olvídate. Conseguía 2 pesos y era rico, aparte. Chino, te hago una pregunta, porque el muchacho que se está organizando la despedida hoy y al Tony, vos sabés que, bueno, mi carrera se vio trunca, producto de una lesión rebelde de rodilla que tuve, que fue una infamia. Yo tengo ganas de hacer algo también, ¿viste? Yo tengo... Te van a despedirme bien. Te van a irme arriba. Claro. No está un poco así como ustedes, porque ustedes, por la trayectoria... Ustedes tienen una trayectoria mucho mayor que la mía, por producto de mi lesión, pero digo, yo estoy seguro que hubiera llegado a... Sí, sí. Pero chino, ¿qué chances hay de hacer mi despedida? Yo me lesioné la bombonerita, me gustaría que fuera ahí, ¿eh? La cancha más allá. Y se puede ver. Con amigos, ¿no? Documental. Por ejemplo, ¿quién? Figura. Damián Fascarelli, Juan Pablo Rodríguez, Cocodrilo Lacoste. Si Gonzalo Porra, claro, si el reuma se lo permite, por ejemplo, el Loco Contreras. Ah, mirá que... La Casa de Salud de Ariel Ocán. Iván Alonso. Un Enrique Peña. Por supuesto, muchas gracias. Se puede hacer. Bien, ¿verdad? Sí. Se puede organizar. Sí. Se puede organizar. Un Tony Pacheco, de repente. Un Checoa. Claro. ¿Eh? Después organizar. Déjame hablarlo. Se organizó el campeonato, voy a contar para que se ría. Se organizó el campeonato de fútbol, nombre loco por el fútbol, ¿verdad? Fútbol 7. Que he dicho, quedamos eliminados en la serie, quedamos mal eliminados. Escuchá, chino. No arrancamos, yo lo vendí. Escuchá, yo lo vendí porque yo hablé con Iván. Iván me dijo, yo hablé con el chino, me dijo Iván. Nunca habló contigo, pero importa. No habló. ¿Viste? Nunca habló. O sea, yo te vendí a vos, te vendí a Iván. El único que jugó. ¿Viste, Palito Hernández, defensor? La rompió. Nos dio una mano. Tremenda. ¿Jugó? Palito Hernández jugó. ¿Quién más jugó? Mario Martínez Fox jugó. También. Carlos María Morales, ¿lo que tiró fue? No, tirado. Carlos Soca nunca. ¿Lo fue el hijo de Carlos Soca fue? Sí, claro. Sí. Y el Dieguito Cuarenta, un increíble. ¿Quiso jugar? Nosotros lo paramos, Diego, ¿vos sabés? Se le mandaba el vaquero y quería entrar, Diego. No, Diego, también. ¿Dónde jugaron? ¿Dónde fue que jugaron? En la cancha del Peñarol Universitario. Liga Pro se llama la liga. Es una liga de fútbol amateur chino. Organizada. Pero es liga de fútbol de 11. ¿7? No, pero yo no juego más fútbol de 11 ya. No, fútbol 7. Pero 7 estás. Ah, fútbol 7, no, sí, para, claro. El equipo que ganó, que se definió hoy. Para la Recopa. Ahí está, para. Ah, eso, para. Hoy terminó la Copa Loco por el fútbol. Está mis amigos, sí. Liga Pro, y quiero saber que... En punto penal, le dieron para salió campeón un equipo que se llama Por Amor al Tinto. ¡Ay, mamá! El campeón se llama Por Amor al Tinto. Y no va a jugar. Me llamaron los pibes de Liga Pro para decirme que el campeón de esta Copa que fue hoy juega una Recopa con Loco por el fútbol, que quedamos eliminados. Somos los chinos del mundo. Chino Recopa. Sí, ratito. ¿Cuánta juega? 10 minutos, ahí no. Juan Pablo juega. Yo juego, está. Ah, Juan Pablo juega. Juan Pablo juega, pero ¿qué día? Y pues un domingo de mañana. Pero un domingo de mañana, o sea, pará, ¿pero cuándo? Bueno, y puede ser... Llamá el día, bro, llamá. En 15 días, no. Se va para el caliente, chino, está loco. ¿Y cuándo lo quieres jugar? Habla con la gente, diga, pero llama chino. Bueno, chino, si vos jugás con nosotros... Vale, yo tengo un penal seguro, ¿no? ¡Claro! Domingo de mañana. ¿Eh? Vamos a ver. Domingo de mañana. Eso vos jugás. Pero si hablamos en serio, mirá que la primera patada me voy para mi casa. ¡No pegan, chino! No, vos sabés que no pegan. Mirá, si quiere, chino, vos caes caravana en la casa. En el equipo, perdimos... ¿Cuánto fue? ¿Perdimos 4-2? ¿Cómo quedó eliminado? Ganamos 4-2, perdimos 4-2. Pues ya, chino, la caravana que le hizo los hinchas Peñarol a Peñarol para el partido Juventud es un pelota la que te hacemos loco por el fútbol si vas a jugar con nosotros. Llamamos a tele, llamamos a todo. Pero escuchá, el partido que quedamos eliminado, 4-2, nos hizo 3 goles... Germán Horno juega en esa liga también. Sí. Germán Horno juega en el equipo rival. Un gol de la mitad de la cancha, no sé si imagínate. Un gol de la mitad de la cancha me hizo Germán Horno. Ah, una cosa, está despegado. Yo me mandé una cosa aberrante, chino, jugando de zaguero, metí un caño dentro del área y me la sacaron. Metí un penal asesino y le arrancó la pata, me la hizo, parecía. Vos sabés que casi lo cuelga del alambrado. Pero ¿sabes? que todo jugador chino, y decíselo a esta gente que nunca pisa una cancha, por favor, Todo aquel que se manda una macana, ¿qué tiene que hacer después? ¿Qué? ¿Hacer lo mismo? Fui al área rival, hice el doble ritmo a lo Lucho Romero y metí un frentazo que fue un golazo, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues quedamos eliminados. Pues a esa altura perdíamos 4-1, pero bueno, chino, te organizamos todo, 10 minutos loco por el fútbol. Tenemos camiseta todo, Sí. ¿Cambio? Estoy. Bien. Juan Pablo, ¿está? Vamos arriba. ¿Cuándo empieza la pretemporada, Juan Pablo? ¿Usted empiezan el 2, el 3 empezará? Sí, el 4, el 5 creo, el 5. Vamos a buscar el día entonces porque claro. Si no... Está qué lindo, vos. Antes que empiece el campeonato, pero después dicen que... Yo lo puedo hacer cuando quiera el partido, pero los demás, los que están jugando, no. No, va el Chino, va Pablo Hernández, va... Juan Pablo... Marito Martínez, Fox, Juega, yo me retiré, claro, oficialmente Daniel. Claro. Oficialmente yo Chino. El capitán del equipo, sí, chico. Mira, vamos a arrancar, vamos Chino, a arrancar, ¿no? Un partido con Germán armamos pareja y atrás, ni el viento pasaba. De verdad, sí, ni el viento pasaba. Y oficialmente en ese partido que perdimos 4-2 no me retiré las canchas. ¡Vos, pará! ¡10 minutos! ¿Y si llegamos a lograr lo imposible nosotros? Cosa siniestra, ¿viste? La bóloga, bueno, así. Sí, es pasa. No. El tipo se le arrastraba la cancha, nunca, porque nadie lo ayudó. Yo lo quise ayudar, tenía el tobillo, yo te dije, sacate el champión que lo van a cagar. ¿Cómo será de horrible? Lo pidió para el costado y yo mismo dije, comiendo casita, le comí todo. ¿Cómo será de horrible, Daniel, que Sandoval es Lámpara? O sea, una cosa terrible. No, pará. Una desgracia, fue una desgracia. Recibo una pelota. Una desgracia. Quiero salir jugando por el lateral derecho. Tres cosas de Michael. Claro, pierde la pelota. Y quiero salir jugando. Sí, usted reja. Para, ya. No le compareció a Michael que le gusta el reja. Ni siquiera me pincharon, me caí, solo me hice un esguince de tobillo chino, no sé cómo tengo. Hasta ahora tiene el tobillo hinchado. Yo, a mí, mi mente brillante que cada tanto brilla, pensé algo. ¿Y si hiciera despedida del Tony y el Chino juntos? No es mala. Si lo llevo un ratito y hacemos. ¿Sabes la gente que llevamos? La tele y todo. Vendemos entrada y cortamos tickets. Tapamos un ratito el Tony y ahí se queda. Capaz que hacemos algún mango. Hasta ponemos los changos en la fila. Lo único que voy a pedir es que no organicen el doble. Usted ponga la fecha y vemos y lo llevamos. Dale, grande. Hacemos lo que no pudo hacer Villa Teresa, juntarlo. Claro. Oh, menos mal, porque pobre Villa, ¿sabe qué? Villa no está peor igual. Está paseando en Chile, todas las veras para Villa Teresa. Está andando en moto adentro de las montañas. Pero, lo que te perdiste, porque imagínate esta imagen. O sea, vos jugando de enganche y te la roba el Goya Pereira y te la da Lisa al pie. Vamos arriba, hermano. La próxima nota es como dirigente de la ciudad, como todos los hinchas. Los socios queremos, son crack, Chino, ¿qué estamos haciendo? Son crack. Bueno, gracias. De verdad, gracias por la onda de siempre, loco. Bueno, un beso para todos. Y bueno, Juan Pablo, lo mejor como siempre, vamos arriba. Y para todos ustedes, gurises, lo mismo, vamos arriba, vos. Así que son crack. Vamos arriba, Barito. A muerte con la murga. Nos vemos en estos días en el ensayo ahí. ¿Cuándo vamos a traer un par de invitados a la murga para hacer nota también? Vamos nosotros. Ah, vamos a ir a la. ¿Van ustedes? Vámonos, pará, Chino. ¿No tenés ropa que no use? Titiado de campeones. Voy a precar, somos unos sirios. Abrazo para todos, abrazo, buenas noches, que pasen bien. Chao, chao. Locos por el fútbol. Estamos compartiendo emociones. En cada momento palpitan corazones. El ladri de Daniel Richard. Todos los deportes. El Mudalen. Todas las jugadas. Germán Maravilla Silveira. Vivido con pasión, vivido del deporte. Adrián Maradona Mozone. Locos por el fútbol. 970 AM. Locos por el fútbol. Universal. ¿Sabía usted que a los trabajadores de esta emisora se nos adeudan los aguinaldos de junio y diciembre, los sueldos de noviembre y diciembre, así como los salarios vacacionales de varios años a la fecha? Estimado oyente, trabajador, ¿imagina usted cómo hemos pasado las fiestas tradicionales sin haber percibido lo que nos corresponde por nuestro trabajo? Hemos hecho intentos infructuosos para reunirnos con la dirección de la emisora para tener una respuesta sobre estos adeudos, y a pesar de los incumplimientos, nos hemos comprometido con la puesta al aire de nuestra emisora. Este grupo de trabajadores, a lo largo del último año, ha sufrido despidos y envíos a seguro de paro, y los atrasos en el cobro de nuestros haberes han sido una constante,

sponsor y tiempo de televisión es vendido para todo el mundo. Cada minuto vale millones. No es juego. Yo qué sé. Ahí lo tenemos, mira. Está loco, se fue a meter gallina. ¿Y el loco te decía vamos, te decía no? No, me decía, dale, dice, rompe fila, me decía, porque hablaba español más o menos bien, rompe fila y saludaba, le digo, no, digo, estamos dando el himno. Y te rompe fila y saludaba, me decía, no, estoy dando el himno. Pasó 30 segundos y dice, o saludá o te suspende el estadio. Y digo, vos suspendés el estadio, te matan 70.000 personas, es una falta de respeto. No, que me estás perjudicando, le digo, no, pero vos me perjudicás a mí, yo no puedo saludar, no, pero pum, pa, y date la puta que te pagué, no, muerto, vos, qué capitán, qué capitán. No. Hijo de puta, me estás cagando, no, de que vos me estás cagando a mí, decía. Te voy a mandar a la cucha. Yo lo pues a residencia malísimo, pensando que estamos tomando el pelo, viste, que estamos, viste, y no, y suele estar malo. Y suele estar malo de la punta mundial. Pero qué va a hacer, ahí se tendría que estar dando el himno, y él que va a saludar y te vamos al partido. ¿Y cuando van al sorteo te dice algo? Sí. Lo puteamos todos, claro. Háblate con un pelático. Ahí empezaba puteando, claro. Si le fueron penalicas, fue el mundial. Es más, le meten un pase largo a uno, y yo lo escuché a él. Y vos no quisiste cerrar por miedo que te cobre penal en una jugada, ¿no? Sí, estábamos, sí, tenía. No, y ya después del empate, te juro que tenía miedo. Sí, claro, está loco. Porque estaba al lado. Porque el tipo tenía eso. Sí, no, fue. Y el otro día me acuerdo que nos fuimos del avión juntos, y yo no quería saber lo que iba a matar. ¿Con el juez? Y me dice el avión, claro, con todos los muchachos y en Europa, y él estaba también. ¿Y? Lo quería matar, yo me hice amigo, viste, para no tener que saludarlo ni putearlo. Yo no me olvidaba, estaba malísimo. Claro. Y este muchacho de que un personaje pasaba por al lado una y otra vez, viste, una y otra vez. Y allá en 1500 me dice, dale, no te hagas dormir, vamos a conversar, vení, te voy a aclarar, vamos a conversar. ¿Qué? Y me acuerdo que, ahí el ruso me dijo, no, dice, total, dice, me está ruso, me acuerdo. Dice, vamos a hablar con este que capaz toca en el Mundial. Es una ficha de toca en el Mundial. Sí, claro. Dicho y hecho, contra Sudáfrica, el juego USAC. Ah, claro. Ya en el túnel era la puteada. Y un clima menos, ¿no? Lo mismo, sí. Hoy no me hace lo mismo, ¿no? Vos tampoco, pero te parió, bueno, la puta, no sé qué. Bueno, pero parece que se la agarró con el capitán de Sudáfrica, con el 4, que es el muchacho, no me acuerdo el nombre, que tiene historia fantástica, ¿no? De la pared, una historia increíble. Sí. Y al otro día me acuerdo que Parreira estaba malísimo con el juez porque dice que le había amenazado al capitán, que le iba a expulsar, que le cobraba un penal, que él no le hablara. Claro. Se ve que era que se trató con los locales, claro, para que no atropellaran. Claro, claro. Se ve que claro, le decía todo lo mismo. Seguro, se ve que hacía siempre la misma. Pero la estrategia para que la atropellaran, viste, sí, no sé, pero a mí, te juro que a mí yo lo quería matar, viste, pero ¿y si este me cobra el penal? ¿Y este me lo cobra y que fue un mundial? Igual yo vi un informe de San Pablo que le hace un homenaje a él, no sé si los jueces contigo en Brasil te respetaban, pero era una muralla de atrás, no pasaba el viento, sí, ¿no? Sí. Yo creo que los jueces contigo en Brasil también vos creaste un respeto. En todos lados. O sea, como que una te dejaban pegar, Tota, hablando claro, una te dejaban, ¿cierto? No, bueno. Estamos hablando con Maquiche, la verdad. Estamos hablando con la Carmelita descalza ahora. No me hagas mala, no me hagas mala. Es un plus, es un plus. Peso 90 kilos, viste, y 1.90 m, y un choque, no hay un choque, viste. No me peleó. Vos, imagínate, mirá esta situación, Tota. Vos me vas a seguir. No, pero. A ver, a mí me han quebrado dos veces en la herida codazo y yo nunca le hice a nadie, ponele, viste. Seguime. Entonces, esta situación. Llegás, vas en el auto. ¿Qué? Y va la Tota, no sabés que va la Tota al lugar. Quiero vidrio negro. Y lo empezás a putear, bajate cagón, y te dice, baja la Tota al lugar. Yo le traigo mujer. No, un día me acuerdo, en el complejo Uruguay Celeste, estoy parado al costado de la cancha viendo el entrenamiento, y de pronto siento un ruido, golpe en el piso que venía corriendo. Cuando miro la Lugano, sí, claro, mamita querida, 90 kilos, papá. Mamita, unos cuádrices, que me meto un tranque, Germancito, y me destripa. Un cuádrice de Lugano, sos todo bónico. Soy todo yo. Claro, es diferente, viste, a jugar con el contacto físico, a ser mala leche. No, sin duda. Tota, el jugador... No, pero no, esto es verdad, no estás señalado como... No, mal hecho, como jugador fuerte, sí, como mal hecho, no. No, eso no. Por eso, claro, viste, no, viste, que tanto, no. Viste, que era mal hijo, al final parece que fue nada. No, acá somos así, porque ahora viene este partido con Chile, y todo el mundo... Si todo lo que el uruguayo quiere... Yo la verdad, yo a Jara, Tota, el otro día lo decía acá en el programa, y se reía a los chiquilines, yo a Jara le pongo a marcar a un estos empleados de la construcción que tienen los dedos todos ásperos, viste que tienen tremendas manos, que lo marque. No, yo... Tiene que tener unos chorizos de dedo todos ásperos. Que lo marque.

Y bueno, sí, lo hago en casa porque no tengo más remedio, pero lo único, ¿eh? Me están quedando 20 libros de Gorsi de cámaras celestes. Para prender el fuego. No, para chupa, para chupa. Qué cigarro ese, no, había que fumarlo. No, se paro, Germán. Tota, tenemos la campera de Uruguay, que es la Techito, ¿no? Sí, la NR. La campera NR, la que usaba el Chengue de los Techitos Verdes, que nos hace llegar. No es la original, Tota, pero en Paraguay está lindo, para usarla con 40 grados. El 40, ¿verdad? Qué lo parió. Y también dio un regalo de Locos por el Fútbol que te vamos a hacer. Es una hamaca paraguaya para que disfrutes ahí en Paraguay. Tranquilidad, para cuando los momentos sí, de los... Pero, el tema que está usada. No importa. Así que bueno. Total, te mandamos, la verdad, son crack. ¿Qué te voy a decir? Ya, un gustazo para nosotros. Que todo el mundo te diga que es un fenómeno, vos estás acostumbrado, pero nosotros, la verdad, te lo decimos corazón y... hablamos con todos los jugadores de la selección, con todos tenemos onda. ¿Nos faltaba contigo? Nos falta, Forlán, Vamos allá a Forlán. Traelo a Forlán, Tota, porque lo más cerca de Forlán sos vos, que tenemos. Habla contigo, o sea, no lo vas a llamar ahora, ¿no? Pero aparte no hay chance de hacer amistad, porque no jugamos al tenis, no jugamos al gol, una cagada. No. ¿De qué hablamos con Forlán, Tota, si no hablamos de fútbol? Si, contigo hablamos de la calle, pero Forlán, che, esto, yo que sé, nosotros no es para acá. Y bueno, no, tiene tema, tío, tiene tema. La hora no es tan complicada que hacemos el programa tampoco. No, usaba en la mañana. Escucha, y me lo hacía practicar a las 8. Escucha, Tota, lo que me queda claro de la nota es que Cemento Charrúa va a estar en Loco por el Fútbol. Sí, claro. Y que la Tota, cuando venga a Montevideo, vamos a comer un asado. Sí, va. Tota, te pagamos un asado, de verdad. Bueno, cómo no. Dale, ya vuelves hermano entonces. Sos un crack, Tota, un beso. Grande. Palabra, entonces. Grande, Tota, gracias. Una palabra entonces. Vamos arriba a los muchachos el martes, vamos arriba a la banda del banco. ¿Y cómo salimos el martes? Ganamos el martes, ganamos firme. Y el martes ganamos 2-0. Vamos arriba esa. Chalo, gole, Tota, quédate los goles. 2-0. Y el martes y me gusta porque hago el Tata y Carlito Sánchez. Y otro más Farón, a ver, deja que se teje otro el Tata y el Palito. Sí. Opa. El Palito. Qué lindo, Talía. Bueno, creo que acaba el Eddie, no había escuchado. Vale. Animal, abrazo grande. Que bueno, muere arco, es lo mismo. el martes. Vos, Tota, escuchá, si, yo qué sé, ya sé cómo está retirado, pero si le sobra alguna, ¿no? Porque nosotros no la ponemos nunca, Tota, la verdad. No, yo no quiero saber nada. Tota, vamos a ser así. Están fuertes las paraguayas. Vos estás hermético, yo sé que vos no te entra ninguna, pero tirá el teléfono para acá. Claro, de rebote los amigos se peligan. No, yo estoy ese juego estoy retirado. Como te digo, no, pero bueno. De luna al día ya, ¿cómo están? Está linda para vos, está luego. 8, 9, sí. Bien. Hay uno que parece... No, normal, ni más ni menos, normal. Tota, te mandamos un gran abrazo, que sigan los éxitos, animal. Muchas gracias por la nota. Bueno, vamos arriba, usted también, No se quiere ir, Tota. No se quiere ir. Vamos a la joda por ahí, Tota. No vaya nada, vaya a practicar, Tota. Vamos ahí. Se fue. ¿A dónde? ¿Qué era, Tota? ¿Le creen que va a practicar mañana? Sí, obvio. Fachero, además. Vamos a salir a ir a Macarena con la Tota Luana. Vení, ¿crees que es grande? Vos, voy a decir algo. A ver. Somos desgraciados nosotros. ¿Por? Toda gente de plata, tenemos mango. Escúchame, a ver, hablamos con el chino, la trabueta acá, me dijo al aire, lo que vos precisés, Nico, te lo... No me animo ni a nada. Pero vos llamás a Cemento Charrúa, boludo. ¿Eh? Se pone en todos lados, le da Gorsi plata. Jajaja, somos las... la rompe el pelo. Y siente acá, Estás en la radio del deporte, la que siempre está con vos. Locos por el fútbol. Compartiendo emociones, en cada momento palpitan corazones. El ladri de Daniel Richard. Todos los deportes. El Mudo Alén. Todas las jugadas. Germán Maravilla Silveira. Vivido con pasión, viví todo el deporte. Adrián Maradona Mozone. Locos por el fútbol. ¿Sabía usted que a los trabajadores de esta emisora se nos adeudan los aguinaldos de junio y diciembre, los sueldos de noviembre y diciembre, así como los salarios vacacionales de varios años a la fecha? Estimado oyente, trabajador, ¿imagina usted cómo hemos pasado las fiestas tradicionales sin haber percibido lo que nos corresponde por nuestro trabajo? Hemos hecho intentos infructuosos para reunirnos con la dirección de la emisora para tener una buena red sobre estos adeudos, y a pesar de los incumplimientos,